Bueno, ¿cuál es el tema? Queremos homenajear a Héctor Smith en su reciente partida. ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Para toda la gente del norte argentino.